Más humano, universo. En esta oportunidad, el gobierno de Alan García nos dio la razón. Y creo que aquí nadie salió ganando, porque tenemos víctimas, ¿no? Que defendieron con mucho valor, con mucha tenacidad, ¿no?, los derechos de los pueblos indígenas. Y como también policías que murieron inocentemente, ¿no? Así manifestó a Servindi, la vicepresidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP, Daisy Zapata Fasabi, tras la derogatoria de los decretos legislativos 1090 y 1064 por parte del Congreso peruano. La lideresa del pueblo Yine aseguró que existen los canales de comunicación para el repliegue de los indígenas movilizados. Nosotros estamos comunicando con los presidentes de las regiones, con el comité de lucha, para que esto ya me puedan, ¿no?, volver a sus lugares de origen. Y también estamos pidiendo el apoyo del gobierno regional, de los alcaldes, para que puedan, ¿no?, ayudarlos en trasladar a sus comunidades nativas. Yo creo que es un acuerdo que tuvimos, dijimos que tienen que derogar sí o sí estos derechos legislativos, y con ello las comunidades nativas tenían que volver a sus comunidades nativas, ¿no? Porque si hoy día no se daba la solución, posiblemente que también iba a crearse un enfrentamiento. Uh-huh. Y queremos ya no volver más a ocurrir estos hechos lamentables que pasó en Bagua. Respecto a la creación del Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos, Zapata Fasabi opinó que no se deberían actuar con mucha rapidez. O sea, no se debería actuar con mucha rapidez, porque debemos tener presente también que cuanto más rápido se hace, a veces las cosas salen mal, ¿no? Uh-huh. Debemos sentar cabeza, debemos saber por qué nos estamos sentando en la mesa, porque ya había una mesa con AIDESEP, claro, ¿no? Inclusive hay una resolución, porque inclusive ya recibimos la carta diciendo que tenemos que reunirnos el día 22, y nosotros no sé si estaremos en esa reunión, porque para traer a los dirigentes regionales uno requiere fondos, ¿no? Para traernos ellos acá tienen que venir por avión, y esperamos que si no podemos llegar a tiempo nos sepan disculpar, pero que no digan que estamos pateando el tablero también. El lunes 22 se implementará la mesa de diálogo y participarán alrededor de 20 dirigentes amazónicos provenientes de todos los departamentos amazónicos. Mira, tenemos ahorita 8 regiones. Están viniendo de Corpi y de Orpián, que son 5 cuencas, que también se les va también a ellos incorporar. Lo mismo de Corpi, vienen 4 más. Algo de 20 dirigentes que van a participar en la mesa. Lo más chistoso es que el premier quería acreditar a los verdaderos apus. Pero nosotros muy respetuosos dijimos no. O sea, ¿quién es él para que pueda acreditar si no conoce quién es los verdaderos apus? Entonces, respetaron la posición de AIDESEP, que es AIDESEP, que tiene que, ¿no?, dar las credenciales a los dirigentes de las regionales. O sea, es que lamentablemente Yehude y todos aquellos legisladores que están sentados ahí no conocen cuál es nuestra estructura organizativa del movimiento indígena. Es AIDESEP, sus regionales, sus regiones indígenas, sus comunidades nativas. O sea, si quiere Yehude o Alan García decir que los verdaderos apus son las regiones bases de AIDESEP. Eso está claro. A su vez, mencionó que reunir a los APUs representantes de las comunidades regionales no significa un desequilibrio para las autoridades de AIDESEP en Lima. Con respecto a la presencia de la Confederación de Nacionalidades Amazónicas de Perú, CONAP, la dirigente dijo que existe voluntad para escuchar a todos. Bueno, nosotros respetamos, ellos son minoría, porque nosotros, como decía, somos el 80%, pero también vale escuchar también la minoría. Creo que estamos un Perú democrático, y si ellos quieren participar en la mesa, que participen, ¿no? Nosotros respetamos su propuesta, respetamos sus principios también de CONAP. Como se recuerda, meses atrás AIDESEP decidió retirarse de una primera mesa de diálogo, implementada por el Ejecutivo debido a la presencia de dirigentes de la CONAP, organización vinculada con empresas petroleras y abierta defensora de los intereses del gobierno actual. Cuando el gobierno dijo que la CONAP respetamos, que a quienes quiera invitar nosotros somos respetuosos. El gobierno regional, los alcaldes de las diferentes zonas, y creo que es importante, ¿no?, sentarnos en una mesa con ellos para también debatir cuáles son las necesidades de cada región y por pueblos, porque en la Amazonía tenemos 68 pueblos indígenas muy diferentes, ¿no? Sí. Que el Ahuajón con mi pueblo, por ejemplo, no es igual. Todos tenemos diferentes realidades, y por eso es que es válido de que estén las autoridades, ¿no?, competentes de la zona, para sentarnos y entrar en un debate y ver, ¿no?, priorizar, planificar qué es lo que se tiene que llevar para adelante. La lideresa amazónica adelantó a Servindi que presentarán un plan diseñado y aprobado durante la gestión del presidente Valentín Paniagua mediante un decreto supremo y presentado también al expresidente Alejandro Toledo. Eso mismo nosotros queremos recoger y se va a plantear en la mesa. Sé que, si tenemos que alimentarlo, lo vamos a hacer, uh-huh. No, pero tenemos que cumplir ese decreto, supremo. Uh-huh. Porque me parece que este gobierno también tiene su plan. Lamentablemente no consultan pues, con nosotros, ¿no? Pero esperamos de que en esa mesa no lo puedan poner, no hay mesa y poder analizarlo, tanto los pueblos indígenas, los gobiernos locales, ¿no? y la gente que está sentado ahí. Como se recuerda, las acciones de paralización de la población indígena amazónica buscaban la derogatoria de los decretos legislativos 1020, 1064, 1080, 1081, 1089 y 1090, por atentar contra los derechos indígenas. Justamente nosotros con las regionales hemos estado también analizando. Hay muchos decretos legislativos que no necesariamente se tiene que derogar. No, hay muchas modificaciones que se tiene que hacer. Por ello de que las regiones están llegando el día sábado para con ellos también conversar y debatir ese tema, ¿no? Y ver cuáles son los decretos legislativos que sí afectan y cuáles sí necesariamente se tiene que modificar. O sea, sería un grave error, ¿no? De que se habla de consulta previa, ¿no? Se habla de que los pueblos indígenas sean respetados, tal como la 169, uh-huh. y si no lo hacen, pese de haber de que IDCEP en su momento se movilizó, inclusive porque no fuimos consultados, es que también se está también derogando estos decretos legislativos. Y si ellos no entienden, yo creo que va a ser peor, ¿no? Para este gobierno. Esperamos de que nos hayan entendido ahora y que las veces que quieran legislar leyes, uh-huh. también seamos también nosotros partícipes de una mesa para poder también nosotros alcanzarnos a propuestas y eso sea debatido en el Pleno. Por último, respecto a la sostenibilidad del diálogo entre el gabinete actual comandado por Yehude Simón, la lideresa indígena confirmó que la bancada ya perdió credibilidad. Después la bancada ya no hay confianza, ya perdió credibilidad. Yo siempre decía de que en un principio cuando sentamos con Yehude, fuimos muy, muy, muy bien recibidos por él, se le notaba de que coincidía también con las ideas nuestras, porque sin embargo, esos últimos tiempos, parece que lo que dijo, ¿no? se ha vuelto en, ¿no? Por otro lado, y eso de verdad nosotros nos creó malestar, porque también fuimos víctimas de insulto, nos dijeron de salvajes, delincuente, él más que todo, ¿no? con la ministra Mercedes Cabanillas, ¿no? No obstante, recalcó que le gustaría dar vuelta a la página, porque ya no se quiere más enfrentamientos entre los pueblos indígenas y el gobierno. Pero ahora dejamos en manos de gobierno, porque dijimos que ya no queremos más enfrentamientos, ya no queremos más instigaciones, que entre nosotros, ¿no? El gobierno y los pueblos indígenas estemos también peleando, ¿no? Creemos de que este espacio de diálogo sea confiable, donde ambas partes nos sentamos en la mesa y que ambas partes también digamos la verdad, ¿no? Y creo que con ello va a llevarnos a trabajar de una forma coordinada. Y nos reunimos con el señor Leighton, nosotros le dijimos cuál es nuestra propuesta. Notamos que el señor Leighton también nos entendió, esperamos no equivocarnos. Por eso de que nosotros hemos estado buscando mediadores, porque las regiones ya no confiaban en EUDE. Nosotros como edición nacional, los dirigentes nacionales, nos hemos sentado con la doctora Ana Palomino y los demás que forman parte, ¿no? de la Defensoría del Pueblo, para que nos apoyen a buscar quién es la persona idónea que, ¿no? que quien puede responder nuestras expectativas.